¡Rojas! No, sí, porque... ¡Rojas! ¡Rojas! ¡Ya empezó el problema, el grupito de mierda! Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a nuestra tercera edición de Grupito de Miércoles. Increíblemente aquí, la tercera edición. Así es posible. Donde es tenemos las noticias más innecesarias y algunas bastante necesarias igual. Quiero dar la bienvenida a quienes integran este panel cada miércoles. Primero que todo, buenas tardes, Ronald, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, estoy de vuelta. Sí, estoy de vuelta. No puedo forzar la voz, pero estoy de vuelta. Y vamos a poner, de hecho, Diente Blanco, no te vayas, en honor a ti por tu muela. Lamentablemente percance. La muela del juicio. Bueno, me también quiero dar la bienvenida a Manuel Silva. ¿Qué tal, Camilo? O sea, perdón, Manuel. ¿Por qué siempre me dicen Camilo? Es que hoy día es normal eso, es normal. Siempre lo confunden los profesores. Sí. Me dicen Manuel y dicen Camilo. Es increíble. Tiene cara de Camilo. Es que hoy día en la pauta tenemos dos noticias de marihuana, entonces puede ser por eso que andamos medio volados. Gracias. Buena onda. Y para cerrar esta convocatoria también presento a Camilo Arévalo. Hola. ¿Cómo que decís? Ahora, ahora Manuel Arévalo. Claro. Manuel Arévalo. O Camilo Grey. ¿Por qué voy a decirle el nombre técnico sobre las 50 sombras de Grey? Oye, eso es bullying. Sí, oye. Eso es bullying. Sí, tenemos un anuncio sumamente importante. Antes de ir de lleno a las informaciones. Exactamente. Tenemos Twitter. Sí. No, se cumplió la petición de muchas personas que nos decían háganse un Twitter y existe, así que decimos, arroba no ningún seguidor. Grupito de mier tal para cual. Que nos sigan, así que ahí tuiteen, nos piden una canción, saludos. De hecho, voy a mandar inmediatamente un saludo que nos fue pedido en la mañana, un saludo a José Cadavid, alias El Colombiano. Dijo que nos ibas a estar escuchando y que les mandáramos un besito pedido, así que un besito para él, un besito para El Colombiano. Así es. Rar. ¿Algo que decir usted para José Cadavid? No, sin comentarios. No, nada, tampoco. Bueno, vamos de lleno con las informaciones. Y antes que informaciones, vamos a hacer un homenaje aquí a uno de los grandes personajes de una de las mejores series en el idioma hispano. Se trata del Chavo del Ocho. Y el personaje es Don Ramón. En lacuarta.com se hizo un artículo donde se elabora una lista de todos los oficios que hizo este personaje, que se caracterizó por trabajar mucho pero nunca pagar la renta. Y aquí la lista considera profesiones como vendedor de churros, peluquero, carpintero, también fue globero Don Ramón, profesor, ropa vejero, boxeador, lechero, torero, zapatero, yesero, fotógrafo, pintor, jardinero, guitarrista y cantante, entre otras facetas. Grande, ídolo Don Ramón. Don Ramón. El de todos esos oficios que más me gustó fue el de ropa vejero. En el capítulo. Fue. Yo me acuerdo del boxeador, me acuerdo. Igual me acuerdo cuando del boxeador. Cuando le perdonan la deuda y el sí. Señor Barriga. Ese clásico capítulo. No, yo no lo veía porque tenía cable. Perdónenme. Lo siento. Pero todos vimos el Chavo del Ocho, aparte fue doblado en tantos idiomas, se vio en tantos lugares del mundo, bueno, ¿cómo no lo habrás visto? Yo veía cable, insisto. Discovery Channel, History Channel. ¿Sombras de Grey? Oye, esto es un bullying, porque yo voy a hacer un reportaje sobre ese libro, no significa que yo sea homosexual. ¿Ah? Por favor, paren. No, si no estamos ignorando eso para no. Nadie aquí ha hecho eso. Nicolás Márquez tiene la culpa. Esteban Carvajal, que acá lo tenemos al lado, nuestro compañero. Sí, saludo aquí a Esteban, sí, que estaba aquí en el panel. Pero ándate de acá, hombre. Aquí hay un conflicto también entre Esteban y Camilo. Sí. Por las 50 sombras. ¿Algo que tengan que decir de Ramón Valdés? ¿Algún recuerdo grato que les produzca este personaje? O sea, el personaje de Don Ramón. El actor es de Ramón Valdés. Es que de cierta forma creo que la mayoría nos criamos con el Chavo del Ocho. Y también, o sea, con... tú veías todos los capítulos del Chavo cuando estrenaban capítulos. Exacto. Nuevos. Exacto, en esa época ya tenía 20 años. Más o menos. No, pero por ejemplo yo, los días domingos es clásico mientras almorzamos ver el Chavo del Ocho. No, y aparte que generalmente estos programas como El Chavo del Ocho, Los Simpsons, usan como caballito de batalla por los canales. Entonces, por un lado, no van a dejar de estar vigentes. Y por otro, por cómo son esas series, tampoco van a dejar de estar vigentes. O sea, yo veo que El Chavo del Ocho lo van a seguir transmitiendo de aquí a 20 o 30 años más. Además tiene una gran sintonía, si eso es lo... Es porque es rentable, bueno. Sigue marcando un alto rating. Es como Los Simpsons. No, y es un humor súper sencillo y efectivo. Este último año, lo único recurso que ha utilizado Canal 13 en la tarde, Los Simpsons. Es que es un humor sencillo, efectivo, y no pasa a llevar a nadie, ¿cachai? O sea, el Chavo es muy simple en ese sentido y yo creo que por eso es, se debe su éxito, ¿cachai? No, no van a haber denuncia en el Consejo Nacional de Televisión por el Chavo del 8. Por eso yo echo de menos profesor Rosa. A lo mejor por la violencia del Chipote Chillón. Sábado, profesor Rosa. Puede ser, ¿no? También. No, pero es que el Chipote Chillón es del Chapulín Colorado, ¿no? El Chavo del 8. Pero igual pero la red daba Chespirito. Sí. Ah, bueno, de hecho también la red daba Chespirito. Y también incitaba al robo con los caquitos. ¿Viste el Consejo Nacional de Televisión? Buena idea. Más el doctor Chapatín. También a la automedicación. Ante tanto hipersensible. Exacto. Que anda rondando en las redes sociales, bueno tener en cuenta eso. Sí, el chompiras con el botija. Solo los caquitos. Exacto. ¿Qué otra persona? Sí. ¿Qué otro? Oye, un momento. Arroba Mauricio Campos nos dice que hay problemas con clickust.cl. Pero eso ahí... no es el problema aquí de la radio, sino sí. Del. No, de no, no, pero gente. Por eso, si a lo mejor tienen problemas es porque la página está media. Claro, o sea, nosotros problemas. Estamos hablando si tienen problemas, pero no nos están escuchando ya porque tienen problemas. Pero da lo mismo eso. No estamos al aire, nos engañaron. Esto es un truco, esto es un truco. Era todo un truco. Manuel, algo que. Para seguir con informaciones, ahora vamos a informaciones de lleno, porque fue un homenaje dentro del programa. Claro. Sí, sí, claro. El candidato paraguayo Horacio Cartes compara a los gays con los monos. Qué hermoso. Para muchos paraguayos lo peor de la cuestión es que Horacio Cartes aparece en todas las encuestas posicionado como el futuro presidente de Paraguay. De hecho ya fue. De hecho ya fue. Bueno, ¿de cuándo sacaron esta noticia? ¿Por qué me entregan noticia de 21 de abril. Elecciones de 21, hoy día estamos a... De 2011. 23, no, a ver, me explico un poco. 24. Esas declaraciones fueron semana antes a que fueran las elecciones. Ay, sí, Liparte muy trago. Ay, sí. Ay, sí, yo soy... Ay, sí, Carlos Zárate. Fueron antes. Déjame, yo soy artista. La cosa, que después cuando ya sale presidente pide disculpas por esas declaraciones, que causaron mucho revuelo en Paraguay y también en Latinoamérica. ¡Oh, anda, qué...! Anda derechamente a las palabras que dijo el actual presidente paraguayo. Bueno, cuando fue preguntado por qué haría si su hijo sí, me jodió todo el tiempo. Gracias. Súper simpático. Compañero buena onda. Bueno, cuando fue preguntado... Sí, más compañeros... Bueno, hay que entrar a Nicolás Márquez también para que le mandemos saludos. Déjate de interrumpirnos, por favor. ¿No? ¿Ya? ¿Te está diciendo algo, Camilo? Sí, bueno, entendí. Sigue nomás. Sí, sigue. Bueno, cuando fue preguntado, Horacio Cartes, por qué haría si su hijo le plantea que se quiere casar con un hombre, él... Bueno, ya a esta altura el presidente de Paraguay le respondió: me voy a pegar un tiro en las bolas porque no lo comparto. Me voy a pegar un tiro en las bolas, sinceramente, a mi hijo no le falta nada. Afinito. Finito. Finito. Oh, académico. Hay cosas que se piensan y no se dicen. Así de simple. Y más en un cargo. Pero habla al micrófono. Habla al micrófono, Nico. Que se dicen y no se piensan. Al revés de lo que tú dijiste. ¿Qué dije yo? Que se piensan y no se dicen. ¿Y cómo es? Ahí está el Chavo del 8 una vez más. No, pero no deja de ser llamativo que en todo el continente se esté debatiendo, por ejemplo, no sé, del matrimonio homosexual o de la adopción, y que salga un presidente ya electo, o sea, con estas declaraciones es bastante llamativo y aparte con... O sea, igual, yo encuentro que las peticiones son válidas, pero hay muchos entes que son grotescamente hipersensibles y cualquier cosa, se agarran de cualquier cosa para decir, oh, miren, aquí hay discriminación de gente, no sé, pero acá se nota el tema. Claro, aquí sí, eso es innegable. Bueno, de hecho, si Francia ya legalizó, digamos, el matrimonio homosexual con adopción, según John Benjamin, mi amiguito personal, Inglaterra también, bueno, Reino Unido va también por las mismas, acá en Chile... No, tenemos por rato. Un saludo para John Benjamin, hincha del West Ham. Sí, no. Ojo que también un saludo. Javiera Cañas nos dice por Twitter que le mandemos saludos a ella y su amiga Maca también. Y Carita Feliz. Así que le mandamos un saludo a Javiera Cañas y su amiga Maca. Vamos ahora con otra noticia. Ronald. Vamos, sí. Queremos música aquí para ambientar esta próxima noticia. Arturo. Amigo Arturo, ¿no hay música? No, sí, Arturo es seco. Yo puedo cantar. Arturo, pero Arturo ponte el tema. Ah, bueno, gracias, hermano. Oh, decomisan en Estados Unidos un pito de marihuana de más de un metro. ¡Bravo! No, pero ¿cómo bravo? Lo decomisaron. ¿Cómo voy a aplaudir eso? Está bien, porque decomisan la droga. Tiene que fumarse. Ahora. El pasado 20 de abril, miles de estudiantes de la Universidad de California se reunieron en el campus del recinto estudiantil para celebrar una fiesta cuyo acto central era consumir marihuana. Ah, bueno. Se trata de del festival 420, se lleva celebrando varios años y que hace referencia a la fecha en la que California dejó de penar la tenencia de esta droga. ¿Te imaginas un pito de un metro o que abarque todo el patio central de la de esta universidad? Lo vi. Oh. Espectacular. ¿Te imaginaste más con pito? Ya hay comentarios ubicados de Nicolás Márquez. ¿Qué tiene que ver eso, Dios mío? Pero se puede haber imaginado varios pitos que justo hicieran un metro. Okay. Continúa, Ronald. Continúa, Ronald. Un momento, en este momento, Ronald está. Nico, sal del estudio. Por favor, Nico, sal del estudio. Es ahora cuando Javiera, deportamos a Nicolás del estudio. Mira, acá tenemos en el estudio a Esteban y está tranquilo, no dice nada. Sergio, ¿te no le importa, Esteban? Hablemos del tema, por favor. El tema es que hay un pito de un metro, eso. ¿A quién le importa, Esteban? A nadie. Sigamos con el tema, por favor. Bueno, según detalle el diario español ABC, un estudiante fue más lejos que la mayoría e hizo acto de presencia con un porro en la fiesta de más de un metro de longitud y casi 2 kilos de peso. Su valor rondaba entre los 4.000 y los 5.000 euros, loco. ¡Ah, bueno! ¿Cómo se lo llevó, viejo? ¡Ah, bueno! Se lo llevó como al hombro. La policía no detuvo... ¿verdad? Sí, bueno, la gente no lo puede ver porque no es tele. Sí, radio. Nicolás, por favor. Oye, saquen a Nicolás de acá, por favor. Ya, pero, no, ya, pero el tema es que llevaban un pito de un metro y hay como 3 personas llevándolo. Claro, bueno. El punto es que la policía no detuvo ni al estudiante propietario de semejante pieza ni al resto, pero sí confiscaron toda la droga. Me mentiste, tío, eres un mentiroso. Nos vemos en los tribunales, le exclama el joven a la gente que requisa su porro, según recoge el video colgado en YouTube. ¿Qué cachai? Imagina, ¿cómo, ¿y cómo se llamaba el estudiante? ¿Fulvio? ¿Navarro? ¿Era de Villa Navarro? ¿O no? Mira, no sé. No sé. ¿Te imaginas no, acá en Chile que pase eso? Ávila, senador Ávila ahí. Pero senador Ávila ahí. De hecho, aquí, si se llegara a confiscar eso, el porro mediría 1 metro, luego medio metro, claro. Luego, no sé. Y pasaríamos a un milímetro. Un milímetro. Aguja, operación no canoa se llama. Exactamente. Sería una aguja. Bombofica. Bueno, chiste además está a recordar que el 20 de abril, ¿cierto? Que se celebra el festival, es el cumpleaños de Adolfo Hitler. Oh. Así que imagínate semejante día para. Media bola. Todo calza. Media bola, todo calza, pollo. Y no es buen día para aprender cosas, es como usar fuego en cosas, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Vamos a la próxima canción, mejor. Ya, mejor. Esto es Atoms for Peace, el proyecto paralelo de Thom Yorke. Ay. Vamos con Ingenue. Muy bonito ese tema. Sí, pues. Thank you. vuelto. Hemos vuelto así y vamos con esta sección bastante flash de El Segundo Deportivo, que es traído a nosotros a este programa por Nicolás Márquez. Oiga, juega charlarangue, se quedó durmiendo, me picó la charlarangue. Muchas gracias, ese fue El Segundo Deportivo con Nicolás Márquez. Una creo sección que bastante antes, inútil, yo creo, ¿eh? Que es solamente a durar este programa, así que para olvidarla rápidamente, nos vamos con la próxima noticia, que es traída por Manuel desde Islandia, que tenemos un contacto en vivo con Manuel. Exactamente, Felipe, hace un frío que... En Islandia crean una aplicación para evitar relaciones amorosas con familiares por error. El sistema funciona con una aplicación especial que al golpear levemente un teléfono con otro, vibra. Si esto ocurre es porque existe algún grado de parentesco entre las personas. O sea, no se puede dar un Lolita en Islandia. Exacto, no se puede dar un Lolita. Bueno, de más está decir que Islandia tiene... Aquí no, se va a chocar su... Gracias. Que en Islandia son como Dios 50. Mío. Exactamente, son como 50 personas. En la barra la cato, como 50. Entonces puede darse mucho incesto en Islandia. Es como que ¿qué pasa, 50 sombras? Ese gallo no me gusta el fútbol. Igual, incesto en son Islandia. Son 319.500. Y considerando tanto. Eso, en el Vaticano puede darse incesto igual, porque son súper pocos. Sí, pero en el Vaticano no son familiares, supongo. Ah, no, pero es que verdad, en el Vaticano se satisfacen viendo porno, como lo leímos el otro día. Claro, ¿verdad? Como bajan porno, sábado masoquista, alemán. Ojo. Sí. Fritz, ojo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Sí. Ya. Evidentemente, tener encuentros sexuales sin querer con un pariente pasa a ser algo común en Islandia, ¿cierto? Porque, es que digámoslo, es súper poca gente. El problema aparece cuando esto es involuntario y en ocasiones puede resultar un poco vergonzoso. Un poco vergonzoso. O sea, igual si de repente estás ahí con tu hermana lejana, o sea, mal. Claro. Claro, en el sitio donde dan a conocer la noticia afirman que básicamente todos somos primos de alguna u otra manera, pero hay que tener en cuenta hasta qué grado. Igual eso es cierto. Yo tengo varias primas. ¿Hasta qué grado es permitido? ¿Prima que hiciste con las primas? Hasta grado 3. Yo tengo varias primas que son primas, digamos así, como bien lejanas, que no tengo como relación sanguínea, digamos, y igual no. Oye. Sí, hay que ya bueno ya. Pasa al Facebook. Ya bueno ya. Suelta el Facebook. ¿Y ustedes, chiquillos, no tienen ninguna prima lejana en esa situación? No. Yo tengo puras primas chicas. Tiene puros primos. Ya, el comentario acertado de Esteban el día de hoy. Me estáis esperando, Esteban. Así que no decir nada. Arroba móvil, dice Ley Samudio. Para Esteban. Pero bueno, hablando de parientes y todo eso, curiosamente en otro lugar del mundo se dio una situación bastante peculiar. Vendieron un pariente, específicamente un nieto. Cuéntanos, Manuel, ¿qué onda con esto también? Su nieto roba a su nieto. Mira, esto yo cacho que sigo una de las noticias más freak que vamos a leer en este programa. Sujeto roba a su nieto recién nacido para venderlo por Facebook. ¿Cachai? Esto pasó en la India. Onda, venta permuta. Pero, dale, Manuel. Si Nicolás Márquez no es del programa, sí. Entonces, ¿qué está haciendo acá Nicolás Márquez? Soy de la radio. Dale. No, de hecho, él hace los cafés acá. Bueno, la policía del norte acá. Exactamente tiene una... Pero ya... Dale, lee. Déjeme leer la noticia. La policía del norte de India anunció el miércoles la detención de un hombre de 47 años acusado de vender a su nieto recién nacido a un empresario por Facebook. Feroz Khan, feroz, ¿cachai? Así como rar. Eso lo hizo Camilo. Exactamente. Residente de la ciudad de Ludhiana, en el norteño estado de Punjab, 300 kilómetros de ¿dónde Nueva queda? Delhi. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Punjab. Sí, no va a ser como la noticia alemana que leí la semana pasada, que me costó mucho decirlo. Secuestró a su nieto recién nacido a principios de mes. Khan contó con la ayuda de dos empleados temporales en el hospital local donde dio a luz su hija. Y contactó al comprador en Facebook con el que arregló el pago de 45 mil rupias, $830. O sea, como 400 mil pesos, un poco menos. Claro. ¿Cachai? O sea, imagínate, bueno, vendí. 215 mil. O sea, es como por un iPhone, por un Galaxy S3, algo así. Claro. Permuto nieto por Galaxy. Claro. Uy, igual, bueno, ¿dónde el abuelo? No. Porque si se lo vende un empresario, le va a dar una mejor calidad de vida. Hay que pensarlo en ese punto de vista también. ¿Y quién es usted? Claro, pero hay que ver también como el indio. El tema es que lo vendió por Facebook. El tema es que lo vendió. Es el problema, el hecho de venderlo. Es que el punto es ahí. Pero ya, imagínate, ya con esta noticia, en uno o dos meses más va a aparecer algo similar acá en Chile. Muchas determinaciones del ámbito privado se están ventilando a Facebook. Hace poco pasó lo del técnico de... O sea, el presidente San Marcos de Arica, que estaba preguntando si despedían al técnico específico del club por Facebook. Exactamente. Y se están dando muchas cosas y bueno, mucha gente no discierne cuál es el límite que rompe el deseo de la realidad con lo virtual y que publicas más de lo que corresponde en Facebook. Pero imagínate, en Islandia estaban haciendo, pasan muchas cosas en Islandia. Están tratando de redactar la nueva constitución a través de Facebook. Oye, eso fue una noticia que salió hace poco. Oye, esto podríamos vender acá a alguien de periodismo. A Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, justamente. Sí. Nicolás Márquez. De hecho, ofrecemos plata. Lo regalamos. Sí. Ya por último, para ganar algo. Un peso. Así que por Twitter, si quieren a Nicolás Márquez, lo permutamos por un café. Obviamente, sirve café. Sí, sirve café. Un peso. Ya, no nos vamos a rebajar de eso. De ahí parte el remate. Exacto, un peso. Bueno, y Nicolás, esta marca de acá Pamela, muy Pamela ofrece 2 pesos por Nicolás Márquez. Nicolás, 1, 2, 3, ya. Aquí hay una empresa que debes tener muy en cuenta, que se llama Durex, y Camilo va a presentar la próxima noticia, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, dame un par de segunditos. Es la misma Pamela que nos dice Ronald Boto y Operador, o sea yo, tienen cara de destruidos. Muchas gracias, Pamela, te queremos. Muchas gracias, me pondré los lentes. Y ahora Camilo, con ese tono de sensual que tienes. Los 50 sombras de Grey. Claro. Preséntanos la próxima. No puedo leer así. ¿Eh? Durex presentó ropa interior que vibra a través de una aplicación. No leí la noticia, pero por lo que viene el video. Salía que, por ejemplo, habían dos personas que estaban muy lejanas. Sí, onda, uno en Talca y otro acá. Y mandaban así por smartphone. Como que toqueteaban ciertas partes íntimas de la persona y vibraba el sostén o el calzón. Y decía, ¡ay, te siento! Así era, súper. Sí, yo igual vi lo mismo. O sea, es como para relaciones a distancia por internet. Sí, dice, tuve esta idea porque... Ah, no, esto adelante, nada que ver. Dice, según explicó Ben Moir, líder del proyecto Fundaware, utilizó pequeños vibradores en la ropa interior que varían de intensidad según se le indique. Para ello, la empresa realizó una aplicación en donde se elige la parte del cuerpo que se desea acariciar de manera virtual. Y se debe simular el movimiento variando la fuerza con la que se frota el smartphone. ¡Ah, bueno! A mí me gustaría, ¿sabes qué? Hacer una maldad, es como regalarle unos calzones Durex a tu amiga y cuando esté durmiendo, de repente... Hacer, usar la aplicación así como. ¿Sí? O deja y de le jugar, den cosquilleo. Deja de jugar Pou y pone esta aplicación. Claro. A Coronel van a llegar unos calzones así. Ok, chiste. Esa historia interno. Es bastante antigua, chiste Nicolás, interno. Y ya no pasa nada ahí. Por lo menos servirá la relación a distancia. Sí. Mauricio Campos dice: por fin me funciona el link escuchando lo que queda de Radio Santo Tomás. Y dice que tiene 3 pesos y no ofrece más. ¿Ah? Este datito puede ir para Mauricio Campos. Vamos a vender a Nicolás Mercado Libre, así que atentos. Vamos para la próxima canción, nomás el tiro, porque ya hacía poquito tiempo. Vamos a escuchar Park Life de Blur. Sigue, por favor, Arturo. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. We'll be right back. you know. And it's not about you joggers who go round. Estamos de vuelta en Grupito de Miércoles. Ahí un volvió. Nos manda saludos Mauricio Pinilla, no, mentira. Bueno, sí, nos manda saludos Mauricio Campos. Ah, no, ya habíamos dicho ese tweet que ya es posible escuchar la radio y que ofrece 3 pesos por Nicolás Márquez, así que va aumentando la oferta. Hay que mandar saludos a la Lore, a la Pame y a la Nayade, que también están escuchando este programa y ahí están sí, opinando la siguiente noticia, ¿no? Sí, Ronald, dale con todo. Aquí está Nico Márquez y justo de café. Programa, ¿no? ¿Sigo? Si ya. No, dale, no más. ¿Cuánto? 3 minutos. Atención con esta noticia. Mujeres. Exacto. Ey, mujeres. Camilo, ¿tú no opines? ¿Por qué no puedo opinar? No opines. Porque hay que hacer un reportaje sobre las 50 sombras del Grey. Oye, ¿eso es muy masculino? En realidad, o sea, sí. ¿No tiene nada masculino? Sí, entrevisto a gente que ha leído el libro. Y las personas que han leído el libro saben de qué se trata. Entonces yo voy y me aprovecho de eso. Oye, enséñame lo que sale en el libro, por favor. Entonces eso es súper masculino. Usted, grupo ignorante, no lo toman ya, así. Vamos con la noticia. Un grupo de científicos descubrió que existe relación entre el consumo de café y el tamaño de los senos. Bueno. Investigadores de la Universidad de Lund en Suecia determinaron que las mujeres que toman café en su vida cotidiana verán sus pechos más pequeños. Lograron concluir esto después de haber realizado un estudio a 300 féminas que tomaban la bebida a diario. Finalmente descubrieron que mientras más café tomaban, menos pecho les queda. La merma se vio todo, sobre todo en las que toman 3 o más tazas al día. Ellas se vieron con pechos 17% más pequeños. Oh. Deberíamos sacar el café de este país entonces. ¿O ya. No sería, sí, mala puede idea. Ser, puede ser. Y aumentar el consumo de pollo. Ahora uno va a ir a una fiesta. Tú no tomas café. ¿No? Sí tomas café. Tengo que sacar un poco de... ¿Tú no piensas en eso, Ronald, cuando vas a la fiesta? No analizáis eso. ¿Y qué pasa con los hombres que toman matico? Ah, es una buena pregunta. ¿Qué pasa con los hombres que toman matico? Pero sí es verdad. Podemos hacer una investigación sobre los hombres que toman matico. Para el próximo programa vamos a traer el estudio hecho y... Pero sí, hay una investigación científica, por favor. Iba a hacer un reportaje de las 50 sombras de Grey. Claro, se da cuenta, claro. Todo calza. No. Además, la hojita donde decía fuentes, hombre. Claro. Eso. Terrible. Bueno, ya que nos fuimos en la media bola, vamos a pasar a otra noticia de marihuana. Vamos a saltarnos la noticia de conexión a internet de Japón, porque en Holanda, una cadena de ese país ofrecerá, a partir del jueves, un peculiar aderezo. El dueño del comercio tuvo la idea a partir del olor a cannabis que emana de un coffee shop. ¡Qué buena canción! Ambientando precisamente esta noticia. ¡Cocholate! Una cadena holandesa de venta de papas fritas ofrecerá a partir del jueves un acompañamiento de mayonesa al cannabis, marihuana. Un aderezo que solo aportará sabor sin el efecto del cáñamo, indicó. Anunciaron este martes los propietarios del establecimiento. ¿Cuál es la gracia entonces? ¡Qué bueno! ¡Una tortuga! Me desconcentro a todos. Yo creo que... No, pero escuchemos. Yo creo que la gracia de esto es diversificar un poco el tema de los sabores, o sea, que no sea tan convencional esto de, no sé, comer siempre mayonesa, la típica mayonesa o las salsas que hay, ¿cachai? Yo creo que eso sirve. Oye, una eso. Consulta, haciendo un paréntesis, ¿a quién iba ese sonido? A Nicolás Márquez, obviamente. Ah, Nicolás Márquez, no a Camilo. Márquez. No, lo pidió Camilo. Que cada, vez que suena, se aumenta un peso en la venta. Exactamente, de hecho ahora la venta va por 5 pesos. ¿Eh? Mauricio Campos va por 5 pesos por Nicolás Márquez. Ni tanta plata, precios, sí. Hermanito, guau, el hombre. Complicado. Sí. Pero bueno, será. Así con la mayo. Así. Pero sería normal que las mujeres quieran comprar a este personaje, no a un hombre. En todo caso, ¿por qué Mauricio Campos quiere comprar a Márquez? Lo que es que Camilo también quería Mayo, ofrecer plata. Terminaron con el Nico, no sé por qué. Es que no sé, nosotros... Seguramente leyó el libro. Probablemente. Tenemos esa manía de hablar de algo y terminar molestando al Nico. Sí, hablamos de la Mayo, terminamos con el Nico, no sé qué tiene que ver. Soy omnipresente. Sí. Bueno, siempre, ya que... Siempre terminamos molestando a Nico. Son las 1:30 de la tarde, va concluyendo ya esta edición. No, antes de terminar esta edición que tuvimos con Esteban, con Nicolás también presentes. Muchas gracias por venir. Algo, por que, favor, tengan, no algo que tengan que decir ustedes, Camilo. Que hacer un reportaje sobre las 50 sombras de Grey es muy masculino. Sí, y es una muy buena idea. ¿Ronald? No, no. ¿Nada? Yo soy la tortuga de fondo. ¿Manuel? No, yo saludo a Scarlett y Carolina. Y eso. La edad, eso es la edad, sí. Cuando empiezas a olvidarte las sí, cosas. Sí, cuando empiezas a olvidar las cosas, no sé. Claro, por mi cuenta le mando un saludo a toda la gente que nos ha escuchado hoy día, que nos sintonice el próximo miércoles. Vamos a seguir con más noticias innecesarias. Sí. Nos sigan en Grupito de Mier en Facebook, o sea, perdón, en Twitter. Y eso, manden, sigan mandando saludos, sugerencias incluso. Un saludo a toda la gente que nos pidió saludos, como colombiano que habíamos mencionado. Síganos Fotolocas, hacemos FF. Sí, claro. Agregamos a F, sin engaño. Sin engaño, agrégame. Y eso, mujeres, no tomen café. Y nos encontramos en una próxima edición de Grupito de Miércoles. Hasta una próxima. Tenemos una sorpresa para la próxima edición. Aviso. Adiós. No más de lo mismo. Aquí tenemos una programación distinta. Radio Santo Tomás.